Una orgía musical en donde a las canciones esta vez les toca ir arriba. Infierno grande. Estamos con los chicos y chicas de Mini Componente. Gracias por haber venido. Gracias. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Bueno, la invitación, iban a venir ayer y se armó la hecatombe y todo eso. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Vienen de Lanús, ¿no? ¿Son todos de Lanús? No. Bueno, no. Salvo el caso de Eugenia, que... La bajista, que es de acá de La Plata. Primero, ¿cómo...? Sí, Eugenia, de campeón mundial, estuviste hace unas semanas acá tocando. Presentando la nueva formación de la banda. ¿Cómo llegás a acoplarte a un proyecto de Lanús? ¿Cómo se conocen? Por amigos en común, por Reno, que lo conocemos de la vida. Y sí. Reno es amigo de Euge y amigo de Tal. Y bueno, y así nos conocimos. Y Euge dijo, yo toco el bajo, así enseguida. Y en la semana pienso ya. Claro, igual no somos todos de Lanús. Mi hermano y yo somos de Lanús. Sí. Limones de Monte Grande, Bueno, Uge es de acá y tenemos otro integrante que no vino hoy, que es de Turdera. Ah, mira vos. Todo de zona sur. Yo a ella la conocí por los Reyes del Falsete, que nos conocimos todos medio así, por bandas. Por amigos. Bueno, y es un proyecto muy nuevo. Es nuevo. Muy nuevo. Sí. ¿Es de principio de 2007, finales de 2006? La composición de ahora es nueva. Claro. Pero ella venía cantando sola. Claro, yo, bueno, con mi hermano teníamos una banda punk hace muchos años. Que, y bueno, y nos separamos. Y yo dije, bueno, voy a empezar sola a hacer música con la compu. Como que dije, bueno, ya fue la banda. Y aprendí a hacer algunos programas y grabé un disquito en mi casa. Y lo subí a internet. Y lo empezaron a escuchar algunas personas y así después armamos la banda con gente que le gustaban las canciones. Así que... ¿Son todas canciones tuyas? ¿Son todas composiciones propias? Sí. ¿Y ya tienen editados dos? Sí, tenemos un... Tienen varios EP, ¿no? Claro, tenemos un LP que se llama Pierde el Ritmo, que tiene 10 canciones y... de forma independiente, y después tenemos varios discos virtuales, así EPs y discos grabados con amigos de otras bandas que los vamos subiendo a internet. Pero bueno, el disco lo vendemos en los recitales nuestros o de algunos amigos. ¿Son de grabar mucho? Sí. Digo, es parte del ensayo, digo, las reuniones entre la banda se juntan a grabar así. Sí, siempre sí. Nos juntamos y destapamos y es muy divertido. Y sacamos grabamos discos de las situaciones. Claro. Y que quedan y los compartimos, pero como todo improvisado. Claro. Pero sí, también grabamos los ensayos. En general siempre nos vamos como monitoreando, sí, y haciendo, dejando cosas con lo que vamos haciendo. Bueno, son tres chicas y dos varones. Sí. Pero es como que coparon la parada las mujeres, ¿no? Porque meten las voces, ¿no? Sí, bastante. Y decían que recién estaban probando sonido, qué sé yo, y que los temas se le van para el lado de la cumbia. Sí, cuando los hacemos más lentos son cumbia. Sí, porque escuchamos un montón de cumbia y... Cumbia peruana full, sí. Cumbia peruana psicodélica de los años 60. Escuchamos mucha música latina, música andina, huaynos. Y todo eso como que lo trasladamos al pop. Y queremos hacer algo así, ¿no? Por ahí las bases tienen a veces ritmos electrónicos y un poco de reggaetón y cosas así. Claro. Sí, aparte noté que como tiene bastante experimentación de los teclados y es como que superponen y, claro, y juegan un poco. En cada ensayo salen cosas nuevas siempre. Distinto, sí. Yo creo que el disquito o los temas en MP3 se tienen que escuchar con auriculares porque tienen mucha cuestión de paneos y de efectos que quizás sin auriculares no se escuchan. Bien. No es muy para escuchar con luz apagada. ¿Quién es como el capo así de las máquinas que se encarga, no sé, la mezcla y panea y...? No, los temas los hice yo. Los digo, a la hora de la, claro, grabación. Sí, los manejo yo el tema del sonido, pero ahora todavía no grabamos como banda, queremos ver qué onda. ¿El plan es meterse a un estudio? Sí, en el verano o el año que viene, y queremos grabar un disco, editarlo y que salga a la calle con arte y todo, y grabar todos, no hacerlo en mi casa, así como ir a grabar. Claro, en banda. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema? Sí. Dale, ¿cuál? ¿Qué van a hacer? Reina de la Cuadra se llama. Bueno, cambian de instrumento. Bueno, el tecladista es el que no vino, ¿no? Sí, claro. Nicolás no vino. Nico Mec, te mandamos un beso. Bueno, seguimos escuchando a Mini Componente entonces. Bueno. Partido al medio del hambre y la sed, golpeaba la puerta, partido al medio. Bueno, escuchamos a Mini Componente. Bueno, están disponibles para bajar los discos, ¿no? Sí. Si quieren, pasen el chivito, si les interesa. Sí. Digo, ¿dónde se pueden conseguir? Los tenemos en MySpace, myspace.com/minicomponent, en pure volumen. Bueno, vamos a tocar ahora este viernes en Pura Vida. Sí. ¿Cómo es la dirección? Acá en La Plata. Es 8 y diagonal de 78. Ahí casi, vale, casi en la esquina. Bueno, tocamos con muchos amigos. Sí, 107 Faunos, Los Reyes del Falsete y Guerra de, Almohadas, que sí, estuvimos hablando ayer, sí, con ellos. Y, así que. Bueno, y otra fecha más tenemos en La Plata el 22 de noviembre. Tocamos en De la Hostia. De la Hostia. Bien, ahí en diagonal 74 y 49. ¿No? Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, por haber viajado, por haberse desplazado de esa manera. Los estaremos viendo el viernes en Pura Vida. Y si nos podemos ir con otro tema, bueno, genial. Espera que vos. Opa. Cuidado. Ya vamos. Bueno, nos vamos escuchando entonces a Campeón Mundial, chicos. De nuevo, gracias por haber venido. No, a Mini Componente. Te vi a vos que cambió el teclado y se sentó al lado mío, por eso. Bueno, contacto en Moscú. Contacto en Moscú. Mini Componente.